basura, microbios, pestes y pandemias. Si revisamos la historia humana, las pestes han matado más personas que todas las guerras humanas juntas. Por alguna razón, el ser humano no aprende de su propia historia. Solo se limita a enfrentar las consecuencias de su olvido con más historias trágicas, representadas en teatros, libros y películas. Si revisamos las últimas pandemias regionales y mundiales, dentro del siglo XX y XXI, nos daríamos cuenta que hasta eso que consideramos basura urbana es un arma de destrucción masiva. Porque vemos solo lo que nos conviene ver. Porque nos molesta enfrentar los problemas entre todos. La gran mayoría vive de brazos caídos, indiferentes al futuro. Nos sentimos hasta indiferentes que tiren basura en la puerta de una escuela, así como también las consecuencias de las pestes que niños y niñas deberán enfrentar en silencio. Solo reaccionamos cuando las pestes aplastan pueblos enteros. Cuando nos damos cuenta de lo que es un caballo de Troya. La historia siempre estará presente para que de ella aprendamos que para sobrevivir es necesario recordar el pasado, siempre. Plaga de Atenas. La plaga de Atenas o peste de Atenas fue una epidemia devastadora que afectó principalmente a la ciudad al estado de Atenas en el año 430 a.C., en el segundo año de la Guerra del Peloponeso. Se cree que debió llegar a Atenas a través de El Pireo, el puerto de la ciudad y única fuente de comida y suministros. La ciudad al estado de Esparta y gran parte del Mediterráneo Oriental también fueron afectados por la epidemia, aunque en menor medida. La plaga volvió en dos ocasiones, en el 429 a.C. y en el invierno de 426 al 425 a.C. Esparta y sus aliados, con la excepción de Corinto, eran casi exclusivamente potencias basadas en tierra firme, capaces de concentrar grandes ejércitos de infantería que eran casi imbatibles. Bajo el mando de Pericles, los atenienses se retiraron tras las murallas de Atenas, esperando mantener a Esparta controlada mientras que su marina superior arrasaba los transportes de tropas espartanos y cortaba las líneas de suministro. Desafortunadamente, la estrategia también llevó a que mucha gente del campo entrase en la ya sobrepoblada ciudad de Atenas. A su vez, gente que vivía fuera de las murallas se desplazó a sí mismo hacia el área central, convirtiendo a Atenas en el lugar perfecto para el contagio masivo de la enfermedad. En su Historia de la Guerra del Peloponeso, el historiador contemporáneo Tucídides describe la llegada de la epidemia, que comenzó en Etiopía, atravesó Egipto y Libia y llegó luego al mundo griego. La epidemia brotó en la ciudad abarrotada, y Atenas perdió posiblemente un tercio de las personas que se cobijaban tras sus muros. La visión de las piras funerarias ardiendo hizo que el ejército espartano se retirara por temor a la enfermedad. Mató a gran parte de la infantería ateniense, algunos de los marinos más expertos y a su líder, Pericles, que murió en uno de los brotes posteriores en 429 a.C. Tras el fallecimiento de Pericles, Atenas fue dirigida por una sucesión de jefes débiles e incompetentes. Según Tucídides, hasta el año 415 a.C. la población de Atenas no se pudo recuperar lo suficiente como para preparar la desastrosa expedición a Sicilia. Los historiadores modernos no se ponen de acuerdo sobre si la plaga fue un factor crucial o no para la derrota ateniense en la guerra. En cualquier caso, se cree que la pérdida de esta guerra pudo allanar el camino para el éxito de los macedonios y, finalmente, los romanos. Una moderna teoría culpa a la fiebre tifoidea de la plaga. En la historia de las guerras, hasta ahora solo hemos mencionado algunas de las sucedidas en los campos de batalla. Pero el hambre de poder ha llevado al ser humano a pelear con sus enemigos en el mar o incluso en el aire, como mencionaremos en otra ocasión. Una de las batallas navales más trascendentes en la historia antigua fue la Batalla de Salamina. Se dice que sucedió en el año 480 a.C., dentro de lo que se conoció como la Segunda Guerra Médica. En esta lucha se unieron los atenienses y los espartanos contra el imperio aqueménida, comandado por el rey Jerjes. Los persas de Jerjes invadieron Grecia sin tomar en cuenta el heroísmo del pueblo griego, además de la creatividad de un marino ateniense de nombre Temístocles, quien tras consultar al oráculo, supervisó la construcción de una poderosa escuadra naval que fuera capaz de enfrentar a la flota de Jerjes. La superioridad numérica de la flota de Jerjes hacía parecer imposible una victoria para los griegos, pero la estrategia tuvo un papel decisivo, ya que al igual que como sucedió en la batalla de las Termópilas ocurrida en tierra, la idea de Temístocles fue atraer a las naves persas hasta los estrechos canales de Salamina para poder embestirlos con los espolones de los triremes y de esta manera abordar los barcos persas para atacarlos con la infantería. Los buques persas se golpeaban unos a otros en los estrechos canales y tras una sangrienta lucha, la batalla de Salamina terminó con la derrota de la flota de Jerjes. Dirige un ejército tan numeroso que a su paso tiembla la tierra, tan colosal que al beber sus soldados secan ríos enteros. Todo cuanto el gran rey Jerjes solicita es esto: una simple ofrenda de tierra y agua, una prueba de la sumisión de Esparta a la voluntad de Jerjes. Sumisión. Bueno, hay un pequeño problema. Verás, se rumorea que los atenienses no han aceptado. Y si esos filósofos, esos asaltacunas, han tenido el valor de no... Debemos ser diplomáticos. ¡Además, los espartanos! Tenemos una reputación que mantener. Escoge bien cada palabra, Leónidas. Podrían ser las últimas como rey. ¡Loco! Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. Oh, he escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! Thank you. Thank you. Not yet.